Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos un domingo más aquí al Delirio. Y hoy, entre los contenidos que vamos a ofreceros, vamos a hablar sobre la situación de centros de menores, ¿no, Gonzalo? Sí, vamos a con la excusa de que ayer fue la marcha contra el centro de menores de Galapagar, Casa de Hogar, o así se llama, que estuvimos allí, pues podemos aprovechar para hablar con niños que están encerrados en ese centro de menores y tenemos sus audios, o sea, unas entrevistas que les realizamos. Y además también pudimos hablar con gente, con una madre de otro niño que se había muerto en un centro de menores en Pamplona, y también con gente de Zaragoza que tenemos luego al teléfono, que nos contarán cómo están coordinándose los distintos padres de niños que están, niñas que están en centros de menores a lo largo, o sea, en todo el territorio español, para que nos cuenten cómo es su iniciativa. Bueno, aparte de esto, también hablaremos del desalojo del centro social ocupado La Enredadera en el barrio de Tetuán. Y hablaremos del aniversario de Diagonal, así como de también en nuestra sección de género tenemos un cuento que se llama La Cenicienta que no quería comer perdices. Bueno, y con lo dicho, vamos a comenzar. La vecindad de Tetuán quería hacer saber de que nos han desalojado de La Enredadera. Es así como vuestra casa, donde nosotros descansamos, donde nosotros los sábados y domingos no tenemos dónde ir, no estar en la calle sentadas por aquí, por allá. Nos íbamos a La Enredadera, ese sitio donde nos acogía a todas las personas, así como inmigrantes, también españolas de todos sitios de los países, así como niños, hombres y mujeres. Ahí teníamos donde ir a descansar, y también las personas que no tienen techo, esas personas que no tienen trabajo. Pues a ver, La Enredadera fue un espacio que se ocupó a principios del año pasado y se estuvo trabajando durante mucho tiempo para arreglar el espacio y se abrió como el 13 de junio del verano pasado. Se empezó a abrir ya como continuamente todos los días, y en un principio éramos poquitas personas, éramos unas 6 personas haciendo el espacio, estando las asambleas y pues estando las teterías, y luego poco a poco se fue sumando, como vino más gente, empezaron las clases de informática, las clases de árabe, el taller de bicicletas, la biblioteca, se empezaron a hacer pues talleres puntuales también, como el taller jurídico. y cada vez empezaba a venir más gente también, ya no solo como estudiantes de 25 a 30 años, que eran un poco las que empezamos, sino como empezaron a venir gente de todas las edades. Con el teatro infantil venían niños de 3 años y luego también las trabajadoras domésticas de 50, 60 años estaban pasando por el espacio y lo habitaban y se empezaron a hacer parte del espacio, ¿no? Que era una de las cosas más importantes que veíamos en la enredadera. Bueno, y que seguimos viendo porque aunque ahora pues nos dieron el desalojo para enero, lo firmaron y nos han desalojado hoy, que estamos ya a finales de febrero, y a pesar de que hoy estés en el desalojo y que nos echen del espacio, pues por supuesto seguimos en el barrio, que es lo que queremos hacer y el sueño que perseguimos, y ya no siendo 5 solo, que fueron las que empezamos, sino siendo unas poquitas más, pues, y así seguimos en el barrio. Bueno, para nosotros el desalojo de la enredadera es como que nos cierran nuestras puertas, a nosotros que somos inmigrantes. Y la verdad que nosotros estábamos muy a gusto ahí porque nos enseñaban muchas cosas, nos enseñaban, nos orientaban como mujeres, teníamos nuestro día de mujeres y teníamos clase de castellano, de árabe, de informática, la cual ellos mismos hacían sus clases hacia nosotros, y para nosotros no es bueno. Nos dejan en la calle, la cual no tenemos un lugarcito donde ir, porque era nuestro lugar que cuando trabajábamos íbamos ahí. Y la verdad que es muy malo lo que hacen con nosotros, porque nosotros teníamos solamente el apoyo de ellos. Y eso es para todos los que tienen dinero, que por favor no hagan eso con todos nosotros. Que nos dejen vivir una vida tranquila, que nos dejen vivir nuestra vida, porque nosotros no hacemos daño a nadie. Y ellos menos, porque ellos a nosotros nos daban mucho apoyo. Como si inmigrantes sentíamos el amor de ellos, el calor de ellos. Y bueno, ojalá que abran otro lugar, y eso me encantaría, porque si cierran una, hay otra. Es un sitio donde no podíamos cobijar por el frío y el verano en el calor y tal, y entonces pues ahí aprendíamos también, como dijo mi amiga, muchas cosas, ¿no? Muchos cursos y todas. Era una institución para nosotros. Nosotros somos pobres y necesitamos un apoyo, y ahora ya no lo tenemos. La verdad que necesitamos otro local, y ojalá que el caballero, el dueño, se ponga la mano en su corazón y diga, les cedo otra vez la sede, el centro, porque la verdad que nos hace mucha falta. Creo que el barrio ha perdido con este desalojo un local donde se desarrollaban una serie de actividades y sobre todo una serie de encuentros entre unas personas que ahora mismo no van a tener dónde encontrarse. Cantidad de mujeres, cantidad de migrantes se reunían, hablaban de sus cosas, hablaban con la gente de allí, se podían hacer cursos, simplemente estar, tomarse una taza de té. ¿Y qué ha ganado el barrio con esto? Nada, un nuevo edificio cerrado, un nuevo edificio dedicado a la especulación, vaya usted a saber qué. Simplemente dejarlo así, que vuelva a llenarse otra vez de ratas y porquería. Bueno, pues yo creo que sí es verdad que el barrio ha perdido un espacio donde nos encontrábamos los vecinos, pero en realidad también hemos ganado mucho, hemos ganado que nos hemos encontrado, hemos aprendido muchas cosas los unos de los otros. Pues aquí se ha compartido muchas cosas, se ha compartido clases de español para inmigrantes que no manejan la lengua, se han dado clases de informática, vamos, que nos hemos ayudado mucho entre todos los vecinos del barrio, y me quedo más con el sentimiento de haber perdido un espacio del que hemos ganado, el habernos conocido, porque esto va a seguir, seguramente esto sigue para adelante y próximamente nos volveremos a juntar en otro sitio. ¡Ocupa! ¡Ocupa! ¡Ocupa tú también! Pues yo soy una payasa, ¿vale? Que ha intentado dejar un montón de sonrisas allí en la enredadera, sobre todo el día que actué, el día que hice mi espectáculo para toda la familia, y la enredadera se llenó de familias de todas las razas, todas las culturas, de todas las edades, y se llenó de alegría y de sonrisas. Ese día me lo llevo dentro. Bueno, en última instancia y muy a grosso modo, porque son un montón de sensaciones mezcladas, un montón, Lo que más me produce el tema del desalojo de la enredadera es una profunda sensación de desarraigo. En el sentido de que en mi caso, supongo que hay un montón de peña como yo, llevo muy poco tiempo aquí en Madrid y no soy una persona con familia ni con amigos de toda la vida por acá. Entonces la enredadera, digamos que fue el primer lugar en el que empecé a sentirme en mi casa. En toda Madrid, bueno, teniendo en cuenta que no conozco el resto de la península, podríamos decir en toda la península ibérica. Supongo que esa sensación de desarraigo, si la comparto yo, que al fin y al cabo solo voy a estar 9 meses aquí, que soy Gran Canaria, que tengo mis privilegios de española documentada y demás, pues para muchísima gente que esa sensación de desarraigo la tiene que tener mucho más profundizada y le tiene que hacer mucho más daño, porque no están tan cerca como yo, porque no tienen papeles, porque su situación es mucho más desastrosa y caótica, pues la sensación de desarraigo imagino que tiene que ser mucho, mucho más profunda. Que ya incluso yendo más allá del tema de que nos quitan el espacio en el que podemos interactuar de una forma diferente y alternativa a los medios de interactuación normales, aparte esa sensación de que parece que sintieran la necesidad de que la gente extranjera siga sintiéndose gente extranjera, de que no es posible que haya sitios en los que un montón de peña diferente se sienta un poquito como en casa en medio de toda esta hostilidad que es Madrid. A ver, que la heredadera había también un taller de bicis y nos pasábamos ahí todos los viernes por la tarde atornillando bicicletas, arreglándolas. Venían muchos chavalitos del barrio que han salido de ahí con sus bicis montadas para ellos mismos con la ayuda, pero ellos mismos se han metido sus manitas ahí. Y que nada, que aparte de eso hemos también estado en la calle, porque somos ciclistas y nos gusta la calle, nuestro sitio. Aquí en la Plaza de las Palomas hemos organizado muchos talleres de bicis aquí, también cuando los días eran buenos. Somos también un grupo de gente que se dedica, que tiene interés en el antipetróleo, en la lucha antipetróleo, y que nuestro proyecto va más allá del espacio físico de la enredadera y que seguiremos para adelante. Así como yo me siento muy triste, porque yo la verdad que no tengo familia, mi familia era gente de la enredadera, donde yo me iba a comunicar, donde yo me iba a conversar los sábados, domingos, porque no tenía otra familia, que era toda la gente de la enredadera como mi familia. Ahora necesitamos, y hemos sido esos ricos que tienen la casa cerrada, hasta por gusto tienen 4, 5 casas, hasta 10 casas tienen, lo tienen cerrado por la pura y la casa que se destruyen, y nosotros que somos pobres no tenemos un techo donde ir. Ahora estamos en la calle y no tenemos dónde ir. Tal vez mañana pasado tendremos otra enredadera mejor que esa. Los vecinos están diciendo que está calmado la calle cuando están aquí los de la enredadera y no queremos que salen. Eso me han contado los vecinos ahí. Y eso, y me siento mal porque hemos tenido una compañía al frente de la mezquita y participamos en dos lados y pues estábamos a gusto. O sea, una de las cosas que más pena me da es que cuando desalojan la enredadera nos quedamos sin un espacio en el que, pues como en el que podemos crear sin que tengamos tanto las expectativas de los demás sobre nosotras, ¿no? Sino como un poco, pues eso, crear lo que nos sale, que muchas veces no está contemplado en la sensibilidad de las instituciones públicas, los servicios sociales o otras, o los entes privados, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad de hacer algo porque, bueno, que expresa un poco quiénes somos también, ¿no? Y la posibilidad de unirnos entre gente muy diferente, sin que el dinero sea algo que nos limite en ese caso, ¿no? Y como que creo que de esas uniones y esas creaciones nacen nuevas síntesis que siembran el futuro de lo que seremos algún día o de quiénes nos gusta ser, ¿no? O de quiénes queremos ser. Y no creo que haya muchos espacios así en la ciudad, ni en el barrio de, ni en el distrito de Tetuán, ni en el barrio de Estrecho. Y también me da pena por la impotencia que se siente cuando no entiendes una razón detrás del desalojo. Es decir, no se desaloja una casa para darle un uso mejor, porque al fin y al cabo nosotros también de algún modo imponemos el uso que queremos darle, ¿no? Pero, y en ese sentido es difícil saber qué es mejor o peor, pero es que ni siquiera se le va a dar ningún uso. Y sobre todo, el uso que se le pueda dar va a venir atravesado por muchísimo dinero, o sea, que va a ser inaccesible, cosa que es como un poco lo contrario, ¿no? O sea, que yo sí creo que un centro social o la enredadera es un espacio accesible. obviamente no para todo el mundo, porque no todo el mundo en su subjetividad se va a permitir entrar en un espacio así, pero sí para mucha gente, ¿no? O sea, en ese sentido, pues lo que venga después será algo mucho más excluyente. Será para quien pueda comprarlo y beneficiará a mucha menos gente, pienso yo. Entonces, como que te genera mucha impotencia cuando no ves una razón para el desalojo. Simplemente va a estar cerrado otra vez. Y seguiremos con las mismas carencias, con las mismas necesidades y otra vez teniendo que volver a empezar algo que ya empezó antes, pero que de nuevo hay que emplear muchísimo esfuerzo para que vuelva a echar a andar, ¿no? Y como que, no sé, como que de alguna manera nos corta las alas o esas cosas que empiezan a crecer, pues se ven mermadas por estos procesos que están interrumpidos continuamente, ¿no? Y no solo pasa en un centro social, pasa también en un montón de proyectos comunitarios, en un montón de proyectos sociales, vecinales, de distintos tipos, ¿no? Que al fin y al cabo no son una prioridad, siempre hay como pues, leyes como las de la propiedad privada y otras muchas que están por encima, entonces siempre lo están como cortando una y otra vez, ¿no? Y pues siempre se elimina la potencialidad que puede surgir de esos procesos por la misma discontinuidad. Ok, han cortado la enredadera el día 25, da la casualidad de que ayer, día 24, empezó a crecer la luna. Cuando la luna empieza a estar creciente es el mejor momento para cortar las plantas porque la corta hace que le dé mucha más fuerza. Con el crecimiento de la luna crece la planta muchísimo mejor. Así que con la misma nos han hecho un favor. Os voy a contar que antes había un centro social, era un espacio donde no hacía falta ni consumir ni gastar dinero, solo pasar un buen rato. Conocías a gente, compartías inquietudes, proyectos. Era un espacio para compartir la soledad, tener redes con otras vecinas y vecinos en donde la vida con la gente nos importa. Pero sabéis, esta mañana nos han desalojado la enredadera. Nos han intentado quitar el proyecto, pero no va a morir así. La enredadera se queda, va a resistir. Y como es una plantita, yo creo que eso, nos han cortado un poquito, pero las plantas como que crecen cuando las cortan, ¿no? Pues la enredadera va a ir así, para arriba, aunque nos hayan quitado las cuatro paredes. Pero en estos espacios nos enredamos un montón de personas. Algunas somos trabajadoras, domésticas, otras estudiantes, trabajadores, gente en paro. Somos mayores, hay niños, hay niñas, pero también pues damos clases de idioma, la gente que sabe algún idioma lo comparte, inglés, árabe, italiano, castellano, arreglaban bicicletas, había taller jurídico, todos los domingos hacíamos comida popular y luego intentábamos hacer actividades de teatro, pasar un documental y luego comentarlo, también se hacía taller de electricidad y taller de cuidados. Y nada, pues hemos intentado escapar de las formas de organización que nos dicen que debe ser y ahora pues apostamos por la forma por la forma de decisión más participativa, donde todo el mundo decida, donde no haya ni jefe ni dirigentes, y lo bueno de este espacio es que hay bastante gente de otros lugares, como de América Latina, Marruecos, y nos gusta un montón cómo participan en las asambleas, cómo dan sus opiniones, que a veces les corta un poco creer que el idioma hace una barrera, pero luego las oyes y les oyes y tienen unas ideas súper importantes, inquietantes y nada. Y ahora, pues, ¿dónde vamos? Esas casas de los ricos que especulan que están abandonadas las tenemos que ocupar, ¿no? No se despisten, que la enredadera va a seguir por el brazo, que va a crecer en cualquier esquina. Nos vemos por Tetuán. Bueno, Radio Utopía 102.4. Utopía. Radio. Utopía. Radio. Utopía. Radio. Utopía. Radio. Utopía. Radio. Bueno, Bueno, pues estábamos escuchando las sintonías repetidas veces de aquí de Radio Utopía, pero anteriormente hemos podido escuchar también las diferentes declaraciones que se hicieron el pasado jueves, cuando fue desalojada la casa, bueno, el centro social en el barrio de Tetuán. Y bueno, pues hemos podido ver que realmente aunaba diferentes propuestas y diferente gente que tenía en su corazón tristeza porque fuera desalojada esa casa. Y bueno, vamos a intentar poner un poco de música y continuamos con el programa. Vamos a hablar sobre los centros de menores en breve. También tenemos un cuento y también hablaremos sobre el quinto aniversario del periódico Diagonal. los lugares donde aba tu bandera. Y mientras tanto se fue relajando la defensa, y en el último minuto te rompieron el esquema. El dolor y aprendiste que quema, quien ayer vendiste, goleador se revela, te encuentras catado bajo tus lemas. Tiraron el pentágono jugando con los rombos, muy fuera de juego también lo usan otro. La lección de la torre te ha dejado poco, vendiendo terror te pichan ojo por ojo. Un gol psicológico que en el patal encuentro, te pulsando hasta la fuerza, hasta el vestuario lleno. Compraste al colegiado y pitó en varios pueblos de Aracán Tango, jugando con muchos menos. Y ahora juegas con 15, la prórroga completa, y le pones como nombre libertad duradera, pasando al ataque al fallar la defensa, mirando al marcador que es lo que cuenta. Esquivando el reglamento para sacar la tarjeta, metiendo te parras a que no dio tu bandera. Los ultras te animan a empezar una guerra, y en el banco los suplentes a Dios le ponen velas. Te entrañas con víctimas que fueron ajenas, ajenas a aquel día, no ajenas a tu violencia. Si pagan por todo, la nación está contenta, y el año que viene el culpable en primera. Mi santa su guerra y salta de su palma, víctimas de un lado que de ti que pesa más. La cancha soñada donde quieres jugar, la excusa perfecta para tu libertad. Mi santa su guerra ni salta de su palma, la víctima de un lado que de ti que pesa más. La cancha soñada donde quieres jugar, la excusa perfecta para tu libertad. Tu padre, excusa perfecta para tu libertad. Mi santa su guerra, ni santa es tu padre, excusa perfecta para tu mundo global. Para tu mundo global, para tu mundo global. Libertad duradera, libertad global. Para tu mundo global, para tu mundo global. Tu libertad duradera y tu paz global. Septiembre de 2001, 11 de marzo de 2004, ciudad de Nueva York, Madrid o cualquier lugar del mundo. El mismo duelo, el mismo partido del siglo. Dos equipos que son dos caras de una moneda que sortea una vida. Bueno, pues seguimos aquí en El Delirio, en Radio Utopía, y pasamos a otro tema. Vamos a hablar de menores. Y ayer se tuvo lugar una marcha que es en La Navata, en Galapagar, hacia el centro de menores, Hogar Galapagar, donde pues bueno, donde 80 personas o alrededor de 80 personas se dirigieron hasta el centro de menores, no con con pocas dificultades, ya que condiciones meteorológicas pues se cancelaron, por ejemplo, varios trenes. Fue súper complicado llegar, la verdad. Entonces, pues empezó todo con un retraso de una hora aproximadamente, y mucha gente confirmó que no pudo llegar hasta La Navata porque habían cancelado muchísimos trenes, ¿no? Aparte de eso, el día anterior, en las charlas que se tuvieron lugar en la fábrica de Villalba, en el centro social de la fábrica, ya se informó de que los menores los habían trasladado ese día, del día de la marcha, para que los no escucharan a la gente que fuera allí a apoyarles, y los habían trasladado, se supone, a una excursión o algo durante todo el día para que no se dieran cuenta de lo que estaba preparado, ¿no?, para el día siguiente. Y a pesar de todo eso, pues la verdad es que la marcha salió con bastante éxito, ya que ha podido acudir bastante gente. Y bueno, estuvieron allí chavales, en concreto cuatro chavales, que habían estado dentro de ese centro de menores, y bueno, pudieron contarnos cómo fue su experiencia dentro del centro de centro de menores de Galapagar, del Hogar Galapagar. Y nos cuentan, pues eso, bueno, estos cuatro chavales precisamente han denunciado al centro de menores, y tiene un juicio dentro muy poco, que bueno, nos lo cuenta mejor el propio chico, que lo tenemos aquí grabado, y ahora podremos hablar con él también por teléfono. Hola, 2007, al 7 de marzo del 2008. Me ingresaron ahí porque tuve una movida con un compañero en el instituto. Nada. A mí no me comunicaron nada de que yo me iba a ir para allá a ese centro. Yo conocía los malos tratos que se reciben ahí por parte de otro chaval que yo le conocía ahí. Y nada, y durante mi internamiento fui víctima de cómo me pegaban a mí, cómo nos contenían, a mí y a otros chavales, vi cómo a mis compañeros también les contenían, les pegaban, les ataban a la cama durante horas y días, y al día siguiente castigando. Por ejemplo, a mí me llegaron a atar 24 horas, una noche entera a la cama, y al día siguiente sin ir al instituto. Nos duchaban con agua fría, nos castigaban en un árbol, mirando al árbol, y en invierno, en pleno invierno, aquí en la sierra nos desnudaban y nos hacían salir al patio ahí castigados. Y has puesto una denuncia. Sí, has puesto una denuncia. Nos hemos juntado cuatro chavales, hemos salido ya del centro y nos hemos puesto una denuncia. Y te digo más o menos cuándo va a ser el juicio. Sí, sí, sí. El día 25, nos llamaron el otro día, el martes, y el día 25 vamos a ir a declarar. ¿Y qué malos tratos habéis tenido? Malos tratos por pegarnos, no teníamos intimidad, no se escuchaban las llamadas. ¿Y vuestros padres tienen algún conocimiento de todo esto? Sí. ¿Estáis internos? Sí. ¿Se les dice algo a ellos? Tú no le podías, estando en el centro, no le podías decir nada. Pero luego cuando íbamos a casa, sí. ¿Y el centro que ha dicho todo esto? El centro, nada. Ayer estuvimos dando una charla ahí en la fábrica. Vinieron un educador que era José Pepe, que tiene barba. Nada, vino a ver la charla y nos dice que qué tal. Contáis, no sé qué, no sé cuánto. No, vamos a contar la realidad. Y vino con otra parejita del Escorial y nada. ¿Y qué ha dicho los dirigentes? Aparte de este educador que has hablado, ¿hay algún dirigente del centro de salud menores que haya dicho una declaración o algo? No. ¿De cuanto a vuestra denuncia? No. Nada. ¿Y no habéis pensado intentar poner en contacto con ellos? No, no. Nosotros no nos podemos poner en contacto con ellos porque es que no podemos con ellos directamente. ¿Y qué sabéis de los compañeros que están ahora mismo ahí dentro? Los compañeros sabemos que le siguen pasando lo mismo y todo. Bueno, pues. Vamos a uno de los menores que está en el centro y no sé si lo tenemos al otro lado del teléfono. Sí, me parece que sí. Hola, ¿nos oyes? Sí. Hola, ¿qué tal? Pues cuéntanos, hemos podido escuchar la entrevista que te hicimos ayer directamente durante la marcha. Allí en Galapagar, cuéntanos ahora para los oyentes en directo que tu experiencia en el centro, si quieres. Sí, mira, yo estuve en el centro de Galapagar del 7 de febrero del 2007 al 7 de marzo del 2008. Yo sabía cómo los casos de abusos y de pegar y todo eso se daban anteriormente porque tenía un amigo fuera, ¿no? Y ahí lo que más ocurría era pegar a los chavales, dar medicación sin control, atarnos a la cama durante horas enteras y el día siguiente no dejarnos ir al instituto y pegar sobre todo a chavales pequeños. A chavales pequeños. En este centro de menores, ¿qué había chavales de qué edades más o menos? Pues había chavales yo cuando entré había chavales de 10 años. Uh-huh. Y aparte de los relatos que acabas de decir, de los hechos que acabas de comentar, ¿quiénes hacían esta serie de actos? ¿Quiénes hacían esta clase de torturas a los chavales? Los educadores. Bueno, se le puede decir educadores, porque son a lo mejor gente de 60 años, 40, depende, que dicen que tienen una carrera, pero que no tienen ninguna carrera. Uh-huh. Y tu situación, ¿tú por qué entraste en el centro de menores? Yo entré en el centro de menores, yo estaba antes en un centro aquí en Madrid, en Vallecas, uh-huh. Y tuve una pelea con un chaval del instituto que iba y me mandaron para allá. Uh-huh. ¿Y en algún momento te comunicaron que era esto, que era donde te estaban metiendo y todo eso? En ningún momento, yo me pusieron un castigo en el centro que estaba antes, no lo cumplí porque era sin salir todos los días durante un mes. Me fui para mi casa, hablé con mi madre, me dijo, vale, vente para casa. Y en ningún momento a mí me dijeron dónde me iban a llevar. Se lo comentaron a mi madre un día antes. Uh-huh. ¿Y cómo te trasladaron hasta el centro de menores? ¿Cómo fue? Me trasladaron en furgoneta del antiguo centro. Uh-huh. Un educador. Uh-huh. ¿Y allí cómo fue tu estancia? Nos estabas contando antes por encima todas las torturas que pudiste ver, pero ¿cómo ha sido casi ese año entero que has estado allí? Pues mi estancia, las dos primeras semanas fueron buenas, en lo que cabe, para adaptarse, pero luego muy mala. Uh-huh. Y ahora, junto con otros cuatro chavales que estabais ahí dentro, habéis denunciado, ¿no? Sí. Al centro. ¿Y cómo? Cuéntanos un poco esto, ¿cómo? Pues salimos José Antonio, que es otro chaval de los que ha denunciado, y yo. Uh-huh. Pusimos la denuncia el 7 de diciembre del 2009, luego nos encontramos a Álvaro y a Cristian y hablamos con ellos de que habíamos denunciado nosotros y ellos también denunciaron. Uh-huh. Y entonces ahora lo estábamos viendo esto y es cuando ha habido la marcha para allá, para Galapagar. Uh-huh. Y tenemos que ir a declarar el 25 de marzo. Uh-huh. ¿Y sabéis algo de los responsables del centro? O sea, ¿se han puesto en contacto con vosotros de alguna manera o sabéis si se han pronunciado en cuanto a todo esto? Los responsables del centro en contacto con nosotros no se ponen. No se ponen. Lo único, la constancia que tengo es que el viernes dimos una charla sobre esto en Villalba para gente que vino de fuera y todo eso ahí en la fábrica, en la fábrica de Villalba, y nada, y vino un educador de nuestro centro, de Hogar Galapagar, y nos dijo, a ver qué habéis hecho, y dijimos, nada, hemos denunciado lo que está pasando ahí, y dice, a ver lo que nos contáis y todo eso, y nada, y vino con una parejita que son educadores del Escorial, que ahí está peor todavía. Galapagar es malo, pero el Escorial es peor todavía. Y bueno, ¿sabes si hay alguna coordinación entre los diferentes centros que hay en Madrid o en la Comunidad de Madrid, entre los chavales que habéis tenido algún tipo de, pues, de abusos o de maltrato? ¿Estáis coordinados entre vosotros o os comunicáis? Yo con los chavales de Galapagar me coordino, sí, me quedo con ellos algunos días y hablo con ellos sobre esto y le digo, mira chavales, vosotros no tengáis miedo, contadme todo lo que pase, porque yo es que voy a juicio y voy a contar todo lo que pase, lo que ha pasado antes y lo que pase ahora. Porque yo quiero en realidad que esto por lo menos deje de pasar y si se puede cerrar ese centro, mucho mejor. Y entonces, dentro del centro, los chavales que están internos tienen miedo. ¿Me podrías contar un poco cómo es el día a día? ¿Qué hacéis en un día normal? ¿O cuáles son los castigos que se os hacen? ¿O por qué motivos y cómo son? O sea, ¿cuál fue tu día a día allí, más o menos? Un día a día en Galapagar, ¿no? Sí. Pues un día a día en Galapagar era levantarse a las 7 de la mañana, desayunar, y desayunar y prepararte para ir al instituto. Llegabas del instituto sobre las 2:30 o 3:15, porque el instituto estaba en el pueblo al lado del centro casi. 10 minutos en furgoneta, ¿no? Y cuando llegábamos, estábamos comiendo y a las 3 entraba el turno de tarde de educadores y ya te empezaban a chillar los educadores porque si venían un montón de ropa que no habíamos recogido porque estábamos comiendo, te empezaban a decir, ¿qué hace esa ropa ahí? ¿Qué hace esa ropa ahí? Y nosotros le teníamos que decir, pues, ahora la recogemos, que estamos comiendo, que acabamos de llegar. Entraban provocando, ¿sabes? Como queriendo guerra, ¿sabes? Y luego, pues, era cuando podíamos salir, salíamos un día a la semana con otro compañero, que podía ser hasta un niño pequeño de 12 años, salíamos 1 hora y media. Cuando volvíamos de la salida, del permiso de salida por la tarde, nos registraban las mochilas, o lo que lleváramos, si hubiéramos comprado chuchería o los bolsillos, nos registraban. Y luego teníamos la salida los fines de semana. Que bueno, que si tú te habías portado entre semana mal, no podías ir a tu casa. Y podías haberte tirado así, por ejemplo, un mes sin ver a tu familia. Porque a mí me pasó que me tiré un mes sin ir sin ver a mi familia. Y nada, y hay gente sin internos ahí que están de lunes a domingo, que ni siquiera salen. Y nada, y después de devolver los domingos, pues otra vez lo mismo, te registraban la mochila y todo. Pero yo aquí lo que destaco es que los educadores de fin de semana no hacían nada. Eran solo los de tarde. ¿Solo los de tarde entre semana, dices? Entre semana, sí. Ya. ¿Sí? No, di. Lo que pasa en este centro es que meten a un cuidador, le meten de fin de semana. Y si ve que es bueno, luego lo empiezan a meter de noche. y para ver si aguanta. Y luego, de noche, le pasan nada por la tarde, que es cuando ya hay los problemas que pasan. ¿Y estos problemas cuáles son? ¿Nos podrías relatar cómo...? Sí, pues son que no teníamos, no nos dejaban intimidad. Si nos estábamos duchando, había un chaval que se estaba duchando, que es el que ha denunciado, que se llama José Antonio. Sí. Se estaba duchando un día, entró un educador sin pedir permiso, que se llama Nuño, y le enseñó los genitales. No teníamos intimidad, teníamos dos llamadas a la semana. Una nos podían llamar nuestra familia y otra podíamos llamar nosotros. Por el móvil podíamos hablar con nuestra familia. Y por arriba, en el piso de arriba, tenían otro fijo y nos escuchaban la conversación con nuestra familia. Y si tú contabas algo mientras te llamaban o tú llamabas a tu familia, si tú contabas algo de lo que estaba sucediendo en este centro, en lugar de apagar, te cortaban y no te dejaban más hablar ese día. Te cortaban. Y no te decían por qué. Pues yo no sé si quieres comentar alguna cosa más acerca de todo esto. Bueno, te daban psicofármacos, medicación sin papel ninguno. ¿No visitabais ningún médico ni nada? O sea, no. ¿Os lo suministraban ellos directamente? Ellos. Tú pedías una pastilla, ahora, por ejemplo, pedías una pastilla, te la daban, y a las dos horas a lo mejor pedías otra pastilla y te la daban. Ya, que no estaba controlado en ningún momento. No estaba controlado. Esto lo pusimos en contacto del director. El director dijo que sí, que iba a hablar con ellos. Y ni siquiera, no sé si ha hablado. Porque había habido casos graves, que yo no los he visto, pero que tengo, me los han contado, de hasta el día de Nochevieja un educador llegar borracho al centro y tenerse que llevar a la menor porque le estaba metiendo mano. Ya. Y encima le dijimos al director que le despidieran y dice, sí, sí, le vamos a despedir, pero le cambió a otro, de Galapagar le cambiaron el collar sin abrir el expediente siquiera. Y entre tus compañeras y tus compañeros, bueno, pues hay un cierto miedo a contar esto a sus familias, o se cuenta, o cómo es tu percepción. Sí, hay cierto miedo, la verdad es que los compañeros que están ahí adentro tienen cierto miedo. ¿Cómo valoras la marcha que se llevó a cabo ayer? Yo la valoro bien. Muy bien. Estuvo bien. Bueno, pues yo creo que por nuestra parte nada más. No sé si quieres añadir alguna cosa. Has dicho que la vista del juicio es el 25 de marzo, ¿no? Sí, el 25 de marzo. Bueno, pues si te parece, para entonces podemos volver a hablar y nos cuentas cómo va el transcurso de las cosas. Vale. Vale. Muchas gracias, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hablábamos con Juan Carlos, uno de los chicos que ha estado internos en el centro de menores Hogar Galapagar, que junto con otros tres amigos han hecho una denuncia a este centro y tienen un juicio pendiente. Yo no sé, Gonzalo, si sabes, te hago una pregunta, si estos centros pertenecen a la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento. Se podría decir que son concertados, o sea, son centros que la Comunidad de Madrid, o sea, bueno, en realidad una empresa cual X, ¿no?, que de estas que llaman ahora de... Sí, que está externalizado el... Sí, está externalizado por completo. O sea, son centros privados que la Comunidad de Madrid los necesita y las empresas determinadas pues optan a concursos y se los dan, ¿no? Uh-huh. O sea, tengo constancia ahora de que, por ejemplo, Caritas ha pedido ahora pues un montón de chavales. La Comunidad de Madrid tiene como una batería de niños, pues, se puede llamar así, que necesitan meter en algún sitio, pues, se supone. Y entonces, pues determinadas empresas, pues estas, las empresas de más sociales, estas, como quiera llamarlas, pues abren sus centros y ahí los van internando y cobran un dineral. O sea, los centros los construye la propia comunidad y luego... No, los centros son construidos, o sea, son todos privados, todo, la construcción, pero su construcción y todo. Y no, todo. La construcción y todo. Sí, la Comunidad de Madrid lo que da es un dinero, porque es mucho dinero. Tenemos otra entrevista que realizamos el curso pasado, que si queréis podemos escuchar, que te explica muy bien cómo funciona toda la financiación de los centros de menores. Si queréis y las subvenciones las pagan, si no me equivoco, por niño. Por decir, niño por y por día. Por niño y por día que tenga internado. Y luego según el régimen que tengan internado. Bueno, este tema yo creo que hace poco llegó como al defensor del pueblo, ¿no? Pero sí. Se ha quedado en agua de borrajas. Antes escuchábamos, no sé si me parece que escuchábamos en la entrevista, que en la primera que hacíamos a Juan Carlos, la de ayer, en la que habla con en la que comenta que estuvo hablando con el defensor del menor y que no hizo ni caso. De que no, a él en concreto no le ha hecho caso. O sea, lo que hubo, si no me equivoco, cuando salió el defensor del menor, que de repente durante 3 días salió por la tele de una forma constante, sí. Y en periódicos, luego volvió a desaparecer. Sí, porque para hubo siempre, una niña, ¿no? Que se tiró de una de las furgonetas, no sé si recordáis, cuando fue trasladada de un sitio a otro. Se empezó ya a darle bombos. Sí. No es el único suicidio. No es el único. Bueno, eso en teoría. Ahora, de hecho, si queréis, vamos a escuchar. Tenemos en otro audio, si queréis, escuchamos a una mujer que. Es que ayer participaron en la marcha gente de todo el estado. Y vamos, podemos escuchar a una mujer que venía desde Tudela. Ahora lo ponemos. Y que nos cuenta cómo su hijo se suicidó también en un centro de menores de Tudela. Así que, si quieres, ponemos un pelín de música y seguimos con este tema. A ver, creo que tengo el audio aquí, si eso lo pongo a ver. Vale, pues si quieres, pues lo escuchamos ya. Súbelo porque se oirá también de un poco de peor calidad. Sí, no, o sea, lo grabaste en la calle, me sí, imagino, lo grabamos durante la marcha, ayer con el tiempo que hacías, por eso se oye un montonazo de viento. Se y oye el viento, y sí. Y estamos en plena Sierra de Madrid, o sea que... Bueno, pues vamos a ello. Yo cuando llevo al crío al centro es porque ellos creen que necesita ayuda, porque cuando tiene problemas la única solución es que tú lo denuncies, y a los padres lo único que les dicen es denunciar, denunciar, denunciar. Cuando te dicen que van a estar allí, te dicen realmente que van a estar bien, te cuentan una milonja de que van a estar educativos, no sé qué, no sé cuántos. Cuando entran en el centro ya no tienes control sobre ellos, e intentas hablar con ellos y lo único que te dicen es que ya tienen el poder. Cuando mi hijo estuvo 2 meses, que te voy a dejar ya. No, yo voy a tener. Vale. Estuviste en el... O sea, tú vienes desde Pamplona, ¿verdad? Desde Tudela, Navarra, y hay un grupo que viene de Zaragoza. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que mi hijo estaba mal y lo único que se le ocurre es darles calmantes o lo que le diesen, que en teoría no lo sabemos. ¿Y qué ocurre con esta historia? Que cuando llega el momento, nosotros ya nos vemos que hay cosas que no cuadran, que no nos están cuadrando, y entonces ellos dicen algo así como, está todo bien. Nosotros avisamos de que no va bien el martes y el miércoles se suelta. Con el cinturón en la habitación cuando estaba en castigo. ¿Qué es lo que ocurre cuando está en castigo? Que realmente no tenemos la posibilidad ya de ayudarle. Entonces no podemos ayudarle a Miguel porque ya estaba muerto. Entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? Ahora dar la cara, hablar con las personas, tener trato con ellos, decidir qué es lo que queremos hacer. Entonces me encontré con un grupo de padres que estamos en el mismo caso, que queremos dar la cara por la situación. Y estamos buscando por toda España gente que nos apoye. No que nos apoye, que nos cuente su historia, que crea que nosotros también podemos hacer algo por estos chavales, ya que por mí no lo puedo hacer, pero sí por los demás. Entonces, por eso te digo que nosotros es interesante que se sepa que nosotros sí que podemos. ¿Terminó? Esta también es un periodista, Bueno, pues escuchábamos ahora a una mujer de Pamplona y tenemos al teléfono ya a una portavoz de la Asociación Nacional por Defensa de la Familia. ¿Nos oyes? Sí, perfectamente. Pues cuéntanos vuestra iniciativa, ¿en qué consiste? Bueno, pues nuestra iniciativa viene a raíz de que hemos tenido un maltrato institucional, varias familias aquí en Zaragoza. Entonces, ante la intervención que hemos tenido... decidimos crear una asociación para podernos defender. O sea, es que es así, o sea, tenernos que defender de nuestros propios regidores. Entonces, esta familia, esta asociación está para ayudar jurídicamente en todas las cosas que podamos ayudar. Ayer, por ejemplo, fuimos a lo de Galapagar para uh-huh. colaborar con ellos. Nos hemos puesto en contacto con muchas familias que hay por ahí esparcidas por toda España, que también son víctimas de lo mismo. Uh-huh. Y entonces a ver si podemos conseguir entre todos que todo lo que se está haciendo mal por parte de la administración deje de hacerse y dejemos ya de utilizar a los niños pues como mercancías, porque van como mercancías los niños y los menores por ahí. O sea, vosotros sois una asociación de familiares que tienen menores o han tenido menores, ¿no?, en sí, centros pues de menores, yo, ¿no?, sí, del Estado. Nosotros los que están, la mayoría de los que estamos aquí, que es que llevamos muy poquito tiempo funcionando, uh-huh. pues ha habido problemas, cada uno los suyos particulares. Uh-huh. En su momento hemos ido a pedir ayuda a los servicios sociales para que nos ayudasen, pues unos, yo qué sé, problemas con hijos, otros problemas económicos, otros problemas de falta de trabajo, uh-huh. etcétera, etcétera. Y la ayuda que nos han dado a todos los que de momento estamos es que han cogido a los niños y nos los han retirado y se los han llevado. Uh-huh. Y los están en centros de acogida, o en familias de acogida, o en familias preadoptivas. O sea, esa es la ayuda que nos brinda la administración. Uh-huh. O sea, coges, tú vas a pedir una ayuda y la administración pone en marcha la maquinaria pesada que tiene y ya se te llevan a los niños. Y son bastantes los casos. Podemos, un ejemplo que sabemos bastante es el niño obeso de Orense. Pues casos de esos que a lo mejor los ves desde fuera, que te parece que dices, algo más habrá. Pues lamentablemente, cuando te pasa a ti, dices, pues no hay nada más, simplemente pides ayuda y se te llevan a los niños. Yo sí que digo, ¿qué hay en la administración que tiene tanto interés en los menores? Uh-huh. ¿Habrá dinero? ¿Habrá negocio? ¿Qué es lo que hay? Uh-huh. ¿Y sabéis precisamente dar respuesta a eso? O sea, ¿conocéis ya datos o información acerca de por qué las distintas comunidades autónomas tienen ese afán por crear tantos centros de menores? Pues centros de acogida. Yo la verdad es que después de todo lo que he visto, lo único que veo es que hay un interés económico. Uh-huh. Te voy a decir, yo soy abuela de unos niños que se llevaron. Uh-huh. Y yo fui a pedir ayuda y se llevaron a los niños. No hay ninguna, no, o sea, no hay nada, no hay nada. Entonces dices, Si no hay un tema, porque dicen siempre, lo que dicen es el bienestar del menor, incluso la Constitución lo dice, ¿no? Uh-huh. Lo primero que hay es por encima de todo es el bienestar del menor. Pues yo te puedo decir que los dos nietos míos están mucho peor desde que se los han llevado que están ahora, como era lógico, uh-huh. puesto que están con micciones nocturnas, con pesadillas, no duermen, o sea, una serie de cosas psicológicas que nos hemos enterado que le están pasando, y eso es mirar por el menor. O sea, eso es el bienestar del menor. O sea, entonces, ¿qué es lo que hay aquí detrás? O sea, yo de verdad, si no lo hubiera visto, no me lo hubiera creído. Bueno, ¿y sabe cuál es el trato que se le da dentro de estos centros de acogida o de estos centros de menores? Pues yo, muy bien, o sea, yo sé el protocolo que se debe de seguir o se debería de seguir, pero vamos, no sé yo si lo cumplen, porque claro, en el caso nuestro los niños son muy pequeños, están en las visitas que tienen reguladas con los padres, no hablan mucho, pues son niños pequeños, pero precisamente por lo que estoy escuchando de otros mayores y tal, el trato que se les da no es precisamente el mejor. Ya partimos de la base de que mis nietos, dos hermanos, lo primero que hicieron fue separarlos. Llevaron uno a cada centro. Uh-huh. Hasta que, gracias a que intervinimos con un abogado, conseguimos que los juntasen y los han llevado a una casa de acogida. Y en fin, es que son tantas las aberraciones que yo estoy viendo en mis propias carnes que se están cometiendo, que ya veo que, o sea, que todo lo que las familias se quejaban por ahí contra la administración tenían toda la razón del mundo. Bueno, pues yo no sé si quieres comentar tú algo, alguna cosa más o alguien. Yo, pues yo lo que sí que te puedo decir que conmigo les ha salido un grano a la administración y lo siento, no lo siento en absoluto. Voy a ir hasta el final, o sea, voy a ir hasta el final y ya no solamente es que voy a luchar por mis nietos, voy a luchar porque lo que nos ha pasado a nosotros no vuelva a pasar más. Y desde luego esta gente que está trabajando, que es incompetente total, y los jefes por arriba que lo están tolerando, acabar con todo eso. O sea, esto está visto que el sistema no funciona. O sea, no puede ser que los niños sean el negocio de unos cuantos. Lo siento en el alma. O sea, eso es lo que sí que quiero decir. Que voy a estar aquí luchando y hasta que esto tiene que cambiar. O sea, no podemos con los niños. Se juega, no se comercia. Y nada más. Pues si quieres decirle algo a alguna, yo que sé, a familiares que se encuentren en la misma situación que tú, que puedan estar escuchando, ¿qué pueden hacer o qué? Pues lo que pueden hacer es, como vosotros tenéis el teléfono, tenéis todo, que se pongan en contacto con nosotros. Nosotros hay muchos casos desperdigados por toda España. Tenemos casos en Alicante, en Barcelona, o sea, en Cataluña hay bastantes. En Mallorca, en Navarra, en Aragón, en Madrid también hay. Entonces lo que queremos es un poco aglutinar a todos para, claro, porque la unidad hace la fuerza. Entonces unirnos todos, que es la única manera, porque es que si no te tratan de uno en uno, bueno, el trato que recibes ya es deplorable, porque es horroroso. O sea, si no fuese porque tienes mucha fuerza para resistir estos embates, te dejan hecha polvo porque dices, bueno, ¿cómo te puede tratar así la administración? Y entonces la única manera de poder conseguir acabar con esto es juntarnos todos. Y yo lo que sé que le pediría a todo el mundo que tuviese algún caso que conociese, un vecino, un amigo, un familiar, lo que sea, y aunque sea una cosa que no lo sepa, cierto, pero que sepa algo, porque la verdad es que también aquí ocurre que hay mucha gente que le da vergüenza el comentar que le está pasando esto. Y no nos tiene que dar vergüenza. La vergüenza les tiene que dar a ellos de actuar como están actuando. A ellos sí que les tiene que dar vergüenza. A nosotros de haber pedido ayuda porque tengamos un problema, en absoluto nos tiene que dar vergüenza. Problemas los hay en todos los sitios. Entonces, el que sepa algún caso, que se ponga en contacto para poder acabar entre todos con esta barbaridad que se está cometiendo con los menores. Pues muchas gracias por su testimonio y espero que, como usted dice, la unión hace la fuerza, que se sume mucha más gente, ¿no?, a través de la Asociación Nacional Pro Defensa de la Familia, ¿no? Que es desde... Exactamente. Bueno, pues ahora damos las señas para la gente si quiere llamar. Sí, o... sí, la podéis divulgar todo lo que queráis. Vale, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. A vosotros, muy amable. Venga, un saludo. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues hablábamos con la Asociación Nacional Pro Defensa de la Familia y esta concretamente está en Zaragoza. Digo el email, que es dirección@amprodefa.org, o también se puede consultar en www.amprodefa.org. Los números de teléfono a los que podéis llamar son el 660-916-160 o el 687-525-939. Y bueno, este era el testimonio de esta señora, ¿no?, que decía que había ido a pedir ayuda a la administración y al final... no sé cuál sería su caso, ¿no?, pero al parecer estaba bastante bastante preocupada con la situación de sus nietos y con la edad que tenían. Pues yo no sé si queréis, podemos escuchar más acerca de todo esto. Tenemos justo aquí un audio que realizamos en el programa de La Oreja Se Queja y también junto con una cobertura de la manifestación que tuvo más o menos hace un año, si no me equivoco, en el Picón de Jarama, justo que, o sea, otro centro de menores que está allí en esa localidad. Y hablamos en este caso con la Asamblea del Centro de Menores, una asamblea que lleva trabajando este tema desde hace ya bastante tiempo aquí en Madrid. Y podemos pues ver otra postura más, si queréis. Ponemos el audio entonces. Si queréis, ponemos el audio. Un poco porque estamos aquí hoy, pues la trayectoria un poco empieza hace como unos 2 años más o menos, cuando pues un grupo de gente nos empezamos a juntar en torno a la problemática de los centros de menores, pues un poco ya más interesados en lo que está pasando dentro y un poco cuáles son los responsables de lo que está pasando dentro, ¿no? Tanto ya a nivel de personas concretas que en un momento dado se están pasando con ellos, o también a nivel de empresas como puede ser Obelén o como pueden ser otras que están o bien no lucrándose directamente o bien financiando y colaborando con estas empresas. Y pues empezamos pues porque empezamos en La Jarosa, que es un centro de menores de ahí de Tetuán, pues un poco por casualidad, porque nos acercamos, bueno, un educador pues estuvo allí en ese centro y bueno, pues un poco vino preocupado por lo que estaba pasando ahí dentro, ¿no? Entonces pues empezamos a hablar y empezamos un poco a hacer movilizaciones delante de la puerta y un poco pues, a repartir propaganda ahí por los alrededores para que un poco los vecinos supieran lo que era ese edificio en concreto, que además era un edificio que bueno, tú pasas y pues no vas a cualquiera, podía ser cualquier cosa, o sea, podía ser un centro de menores o no. Entonces pues un poco para informar y bueno, pues para empezar a mover, ¿no? Y agitar un poco a ver qué pasaba. Tampoco teníamos muy claro que realmente lo que podía pasar con todo esto, pero bueno, a raíz un poco de esto y de una denuncia que se pone al Defensor del Pueblo, pues el centro de La Jarosa se cierra. Entonces, pues bueno, después de esto, que en realidad sí que se ve como un éxito, ya que se consigue cerrar un centro de menores de estos, ¿no? Que yo que sé, para que lo cierre, algo grave tiene que pasar. Pues por una parte, el Defensor del Pueblo, que para explicar un poco por qué saca ahora el informe este, pues el Defensor del Pueblo a raíz de esta denuncia empieza un poco a investigar lo que es la oficina del Defensor del Pueblo, pues empieza a investigar, ¿no? Realmente qué es lo que está pasando en los centros de menores con los chavales. Nosotros tampoco tenemos ninguna relación, más que sabemos lo que ha pasado y sabemos un poco por qué surge lo de este informe, y nosotros pues seguimos un poco ahí, ¿no? Pues después de cerrar la Jarosa nos planteamos ahí un poco cómo continuar, ¿no? Con esta lucha en concreto. Entonces, bueno, pues tras varios contactos así con algún menor de otros centros, como podían ser los Robles, los Rosales, gente que ya había estado en algunos, pues no sé, ¿no? Vamos así un poco pasándonos en realidad hasta que, pues bueno, pues por seguimiento un poco también de los chavales que están en La Jarosa, nos enteramos que algunos están aquí y también empezamos un poco a hablar, ¿no? Y vemos que, bueno, aquí en realidad un poco las prácticas que se denuncian en La Jarosa por este de psicofármacos, un poco al libre albedrío del profesional que está ahí, sin tampoco seguir una terapia de ningún tipo. Luego le das celda de aislamiento, que sí que existe, aunque le llamen salas de reflexionar, salas de pensar, o sea que los eufemismos todos los sabemos utilizar, y bueno, ya son celdas de aislamiento en la cual están aislados los chavales. En muchas ocasiones no tienen ni ventana, o sea que la luz igual entra por un poco una ventanita que hay en la puerta, y en realidad no tienen ningún contacto, ¿no? Esto en realidad son, por ejemplo, la práctica de la celda de aislamiento como castigo, que en este centro de Picón se utiliza, vamos, sobremanera, pues está prohibido incluso por la ONU, ¿no? O sea, son cosas, incluso creo que aquí también se dice que estas salas o celdas, como nosotros la llamamos, pues en realidad solo pueden ser terapéuticas y con un espacio de tiempo muy mínimo, que puede ser 45 minutos. Que en realidad cuando sale el Emilio Pinto diciendo que aquí no pasa, que realmente solo están 45 minutos, es lo que tiene que decir porque es lo legal. ¿Quién es Emilio Pinto? Emilio Pinto es el presidente de la Fundación Avenida, que es pues un poco la cabeza más responsable, ¿no? De todo esto, la más visible, y bueno, salió cuando el informe del Defensor del Pueblo, pues salió un poco defendiéndose, claro, que va a hacer, y negando un poco pues todo lo que estaba pasando. Entonces, en realidad, este centro en concreto, Picón, pues sí tiene denuncias, que tiene denuncias de chavales que están en el IMMF, que es el Instituto del Menor y la Familia, que es un poco el responsable de dirigir a los chavales a un centro o a otro. Al Instituto del Menor, en realidad, le da un poco igual que aquí tenga denuncias y que se esté haciendo una práctica, porque él sigue mandando aquí a los chavales. Por ejemplo, nosotros estuvimos en contacto con un chico que pidió, tras denunciar al centro, que no se le mandara, ya que se le había pegado, y encima había denunciado, pues claro, la situación era un poco decir, o sea, que está denunciando al centro y tú le vuelves a mandar al mismo centro que denuncia, entonces, no sé, ¿no? O sea, que también el Instituto de Menor tiene poca ganas de investigar y de hacer ninguna cosa. Luego, a nivel interno, tampoco sé muy bien cómo funciona. Entonces, pues bueno, ya poco a poco, como te decía, vamos entrando más en contacto con chavales de aquí, con algún educador que ha estado, y decimos, bueno, aquí se sigue haciendo en realidad las mismas prácticas que en La Jarosa, ¿no? Y encima es de Obelén, que también no es que los otros no lo hagan. O sea, hay otras fundaciones como Diagrama, Grupo Norte o Siglo XXI que también en su centro tienen denuncias y tienen prácticas parecidas. Algunas son más duras, otras menos, pero bueno, que en general vemos que la situación se repite, ¿no? Que también pensamos que tampoco es la manera de tener a los menores, ¿no? Encerrarse en centros de este tipo. Supuestamente la ley del menor reconoce que son centros donde se educa a los chavales, no reconoce que sean cárcel, evidentemente, incluso dice que las terapias que se llevan a cabo aquí son de tipo educativo. Luego todo eso no se da, en algunos centros ni siquiera sale el instituto cuando deberían de salir, ¿no? Porque son chavales en edad de estar escolarizados y no salen. Entonces, pues bueno, que de todo eso que dicen, pues en realidad luego... En realidad no pasa nada de lo que ellos propiamente dicen, ¿no? En su ley y recogen en esos artículos. Entonces, pues bueno, hemos estado pues así a nivel como organización, pues haciendo concentraciones en el IMF, un poco denunciando lo que te decía antes de que sigan mandando chavales aquí. Luego en diciembre murió un chaval marroquí de 12 años, que nada, lleva aquí apenas 15 días. En esos primeros 15 días normalmente suelen estar fuera de contacto con el resto de chavales. O sea, es una práctica que se sigue con todos, ¿eh? Pues tú llegas y los primeros días pues estás solo y luego a poco te van integrando, ¿no? Como si fuera un premio, es decir, bueno, pues ahora vas a tener contacto con los chavales y ahora vas a poder participar con ellos en alguna actividad que queramos hacer, ¿no? Entonces, en ese periodo fue cuando el chaval este se suicidó. Entonces, pues nada, ¿no? O sea, que seguimos viendo que, o sea, cuando un chaval se suicida en un centro de menores es que algo está pasando grave, porque claro, no sé, un chaval de 12 años no suele ir suicidándose por ahí. Y bueno, pues eso, a través también de denuncias de chavales, de hablar con ellos y tal, pues constatamos que aquí las prácticas que se venían realizando, pues ya lo que te digo, ¿no? Que seguían un poco la misma dinámica y política que se viene haciendo, que se venía haciendo La Jarosa, vamos, que de ahí ya, pues... Yo que sé, luego muchas veces cuando hablamos con los educadores, así, pues se autojustifican diciendo que los chavales son peligrosos, que no entendemos nada de lo que pasa adentro. Cuando luego hablas con los chavales y puedes hablar en realidad y puedes solucionar las cosas relativamente fácil hablando. O sea, que muchas veces nosotros hemos tenido contacto con chavales, hemos tenido, ¿no? O sea, algún chaval también en nuestras casas, pues así, yo que sé. Y hablando con ellos tampoco son gente, y es verdad, que no son gente ni mucho menos agresiva, lo que pasa es que en condiciones como estas, que están encerrados, que están todo el día vigilados y pendientes de... ¿no? Y un educador pendiente de ellos y castigándoles, no sé qué, pues claro, hay un momento que a cualquier persona le pasaría. Yo pensando en estar un día encerrado en una habitación oscura, pues lo más seguro es que la cabeza luego me dé vueltas y no sepa igual ni lo que voy a hacer. De hecho, hubo otro intento de suicidio. Ha habido tres. O sea, uno se suicidó y otros dos que bueno, pues finalmente algún responsable del centro lo vio y pudo salvar la vida. Cuando nos planteamos, o sea, nosotros un poco lo que queremos es que este centro se cierre, este y todo como este. En realidad no queremos que ningún chaval esté encerrado, digan lo que digan, y que hay otra manera, sin duda, de convivir con ellos y de estar, ¿no? Junto, yo que sé, todos hemos sido chavales, hemos jugado en la calle, tenido nuestra vida, pues que ellos también tengan, ¿no? Esa vida y esa posibilidad. Entonces vemos que, ¿no? En concreto ahora nos hemos centrado en este centro, también un poco por nuestras capacidades, pues somos los que somos y tampoco, ¿no? O sea, que animamos a la gente a que se organice y haga una, ¿no? Una práctica, no te voy a decir igual, pero bueno, que decide que vaya a denunciar a estos centros, que anime a los chavales, que los apoye. Y bueno, pues un poco nuestra idea es con esta manifestación es mostrar nuestro rechazo a este tipo de centros y en concreto al de Picón, y si podemos cerrarlo mejor que mejor. Entonces, pues bueno, la valoración de la Mani para ser en Paracuellos, que es una, yo que sé, que no es Madrid, que igual si fuera el Sol, pues sí que esperas un número determinado de gente, pero bueno, la gente la verdad que ha hecho un esfuerzo, ha venido en coches, en autobuses, y yo, o sea, no se ha valorado a nivel de la asamblea, pero vamos, a nivel individual particular, pues... Pues no sé, estoy bastante contento. Y luego en realidad, yo que sé, este tipo de muestras de apoyo son bastante sencillas, ¿no? Los centros, o sea, que suelen estar ahí, tú puedes acceder casi a la puerta, los chavales tienen desde las ventanas, y no sé, ¿no? Muchas veces cuando hemos hablado con alguno de ellos que nos ha visto, pues ha dicho, joder, es que en verdad, como que nos mola, ¿no? Que de repente estamos ahí un día cualquiera y viene un grupo de gente que, vale, no les conocemos, pero de repente están ahí, ¿no? Cantando a favor nuestro, que nos apoya, no sé qué, y les mola. entonces pues bueno, ¿no? Un poco esa doble patria, ¿no? Por una parte pues apoyar y por otra pues si podemos cerrar esto, vamos, nuestra idea es intentar cerrarlo. Y así vamos a seguir, pues se lo cuesta. Este negocio solidario retiene como clientes forzosos a los niños y adolescentes en situaciones de pobreza, desamparo y exclusión social, que convertidos en criminales pasan a ser los usuarios indispensables para levantar estas instituciones benéficas. La Fundación O Belén, gestora del Picón, es parte de este entramado de empresas que pretenden sacar beneficio a costa de los chavales, por los que recibe una cifra aproximada de 300 euros diarios por menor interno. Dicha fundación viene siendo objeto de denuncias continuas por parte de algunos educadores y menores internados en sus centros. En julio de 2007, el centro terapéutico La Jarosa es clausurado gracias a la denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo por un educador de O Belén y a la movilización popular. Muchos de los menores encerrados en La Jarosa son trasladados a Picón, otro centro terapéutico de la misma fundación, que en este último año está recibiendo numerosas denuncias debido a supuestas vulneraciones de los derechos básicos de los menores, como son aislamiento durante más de 24 horas, violación del derecho a la intimidad, privación de libertad sin orden judicial, medicación forzosa sin prescripción facultativa, contenciones con riesgo para integridad física de los menores, etc. Entendiendo como principal objetivo de estos centros la reducción del número de menores infractores, no se explica su aumento vertiginoso en los últimos años. Si dichos centros garantizan la reducción de la llamada delincuencia juvenil y según los datos estadísticos sobre los que se justifica su construcción, esta aumenta, ¿para qué sirven los centros? Por todos estos motivos, por la connivencia institucional con la situación de los menores, porque entendemos que la proliferación de estos centros responde al interés de lucro empresarial y porque funcionan como un medio de control social, es nuestro deber exigir el cierre inmediato del Picón, así como de todos los centros de menores. En apoyo a los chavales y chavalas del Picón y a sus familias, cerremos Picón. Encerrándonos se educa. ¡Abajo los muros de las prisiones! Y ¡desconvocamos! Grans, ahí va. desig d'acostar-se i atraure els altres, que no em passa res d'estrany, que no li passi una estrella llunyana, que sóc un tresor preciós com la sardina i la marihuana, que si volo amb els ulls oberts hi ha un miracle en cada passa. Ai va, amunt, amunt, amunt, sempre amunt. Escuchábamos La Trova Kung Fu, la canción de Volant del disco de Clave y Morenet, y estás escuchando El Delirio en la sintonía de Radio Utopía en la 102.4. Y ahora vamos a continuar el programa hasta las 6 de la tarde, pues con la sección que venimos haciendo durante todos estos pasados domingos, y es una sección de género en este caso. He elegido para hoy un cuento de Miriam Camero Sierra y Nunila López Salamero, que bueno, son dos chicas que han escrito un cuento que se llama La Cenicienta que no quería comer perdices. Es un cuento que tiene unas ilustraciones preciosas que podéis encontrar tecleando en Google La Cenicienta que no quería comer perdices, pues podéis ver las ilustraciones que vienen con el cuento. Y yo lo voy a intentar trasladar desde el papel a la radio. Y es lo que vamos a intentar con un poco de música y, bueno, con mi voz en este caso. La Cenicienta tenía tantas ganas de ir a la fiesta que al final lo consiguió, pero se puso muy ansiosa, tan ansiosa que a la mañana siguiente no se acordaba de nada. Llegó a las 12, pero a las 12 del día siguiente. Y ahí estaban esos dos señores con el zapato de cristal, de tacón de palma y punta, esperando para que se lo probara. Apretó y apretó hasta el que al final le cabió y metió la pata, porque con tan mala suerte que se tuvo que casar con el príncipe. Al príncipe le encantaban las perdices, pero la Cenicienta es vegetariana y no come ni carne, ni pescado, ni lleva chupa de cuero, y aún así tenía que cocinar las perdices, porque era la comida preferida del príncipe. Se las cocinaba al horno, a la plancha, rellenas, fritas. Y el príncipe, desde la mesa, gritaba: ¡Estas están saladas! ¡Estas están crudas! ¡Estas están quemadas! Y lo peor de todo es que además tenía que ir su vida a esos zapatos de tacón de palma y de punta. ¡Qué vértigo! Al principio intentó poner la espalda recta, pero se caía hacia atrás, así que se fue inclinando y por su espalda se le fueron deslizando todas sus ideas e ilusiones. Y la planta del pie chafada completamente. Eso es horrible. En la planta del pie están reflejados todos nuestros órganos. ¿Qué hacemos en Occidente con todos los órganos chafados? No, si es que aquí no se practica la ablación porque no saben ni dónde cortar. Y la Cenicienta cada vez se encontraba peor, enferma, deprimida, perdida. Y un día decidió contar lo que le pasaba. Decía: ¡Qué rollo de príncipe, de zapatos y de perdices! Y la vecina moderna le dijo: ¡Pero no te quejes, que mi príncipe es moderno y yo voy subida a unas plataformas! La amiga autóctona le dijo: ¡No te quejes, a mi príncipe le encantan las vacas y necesito por lo menos 8 microondas para calentarle la cena! Una reina madre que pasaba por allí le dijo: No te quejes. ¿Dónde vas a estar mejor que con tu príncipe? y el vecino republicano le soltó: ¿pero tú no eres vegetariana y te gusta andar descalza? Así que la Cenicienta se confundió más con los comentarios de la gente y decidió dejar de contarlo, y se quedó sola. Solo tenía a su príncipe amado, eso sí, entre comillas, la espalda torcida, los pies chafados y el corazón destrozado. Pero un día, cuando estaba en la perdicería, tuvo la suerte de verse a sí misma. Y le dio por reírse de sí misma, de lo inocente que había sido, pensando que su príncipe la salvaría. Después de 2 años viviendo con uno, se dio cuenta de que los príncipes no te salvan. Tampoco los camioneros, ni los disjockeys, ni los pasteleros. Dejó de sentirse culpable, se perdonó y se dio cuenta de que la única capaz de salvarte eres tú misma. Así que la Cenicienta dijo basta. Y apareció la hada, que era una basta. Y he de contaros que las hadas son gordas, morenas y peludas, y que están dentro de nosotras, y cuando salen es para decir basta. En cuanto la hada vio a la Cenicienta, la abrazó y la estrujó, y la Cenicienta, en el momento que se sintió recogida, se puso a llorar. Hacía tanto, tanto tiempo que no lloraba. Primero empezó llorando por el príncipe, por tantas perdices muertas y por los zapatos. Luego siguió llorando al recordar que su madrastra la maltrataba, que su padre la trataba peor y que sus hermanas casi se mueren por querer usar una 38 del Zara. Lloró también por 2 vidas anteriores, por si acaso, para no repetir karma. Y ahora sí que se sintió mejor que nunca, vacía, con el miedo que le daba quedarse vacía. Sabía que teniendo al lado a la hada basta, conseguiría cosas bonitas. Y así fue como se deshizo de los zapatos y también de las perdices. Y una vez sola, descubrió que quería disfrutar de su cuerpo, que tan castigado había estado. Descubrió la danza. La danza libre, que no es tan libre, pero que te hace sentir libre. Y es que en esta danza da igual que calces un 42, que peses 90 kilos o que midas 1,98 o que tengas 80 años. Y así fue como encontró el camino de la transformación a otros seres. La rática presumida, que engordó y engordó y ahora liga mucho más. La Bella Durmiente y Blancanieves, que se están despertando, desintoxicándose del Prozac. La Caperucita Roja, que le había salido violento el cazador debido a sus diometrías emocionales, que no le vio la escopeta. Pinocho, que está harto de sus mentiras y necesita la verdad. Y el hombre de hojalata, que llorando, llorando, encontró su corazón. Una vez libres, pudieron realizar sus sueños, ayudándose entre sí. La Cenicienta montó un restaurante cabaret vegetariano llamado Me Sobra Armonía, donde además de comer, no paran de bailar. Ahora están encantadas de haberse conocido, pero también muy enfadadas por el papel que siempre les tocaban los cuentos. Niñas pasivas esperando que les pidan la mano y que les quiten la vida. Se acabó. Han empezado un nuevo cuento. Érase unas mujeres que no estaban solas y unas perdices que volaban perdices. Samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia. Ahora Cenicienta le va muy bien en el restaurante y ha contratado un montón de colegas. ahora abre también por las noches, con el nombre Me Falta Armonía. La ratita presumida ha conseguido llegar a una talla 42, vive sola y feliz. La Bella Durmiente y Blancanieves han conseguido cambiar el Prozac por otras hierbitas, se han hecho muy, muy, muy amigas. Caperucita da talleres a mujeres maltratadas de cómo superar la ceguera familiar. El hombre de Ojalata está enseñando a llorar a hombres y ha montado un grupo llamado Hombres que aúllan con los lobos. Pinocho sigue buscando la verdad. Ya ha probado con el Gestalt, el Diafreo, las constelaciones familiares, las flores de Bach. La reina madre ha abdicado y se ha ido de cocinera al restaurante vegetariano. Insiste en que el jamón bueno no es carne. Su consorte ya casi no la ve. Está encantado de tener tiempo libre. Y el amigo republicano con perro, desde que ha salido en este cuento, no para de ligar. Y la hada basta sigue apareciéndose cada vez que una mujer dice basta. Bueno, pues esta era la sección de hoy de género y el cuento, repito, por si queréis buscarlo en internet o incluso a lo mejor se puede comprar en cualquier tienda, que es La Cenicienta que no quería comer perdices, de Miriam Camero Sierra y Nunila López Salamero. Bueno, como os he dicho, yo lo he trasladado aquí a las ondas, pero viene con ilustraciones y la verdad es que no tienen desperdicio. Y con esto nos quedan como 15 minutos para acabar el programa y llegar a las 6 de la tarde y sigues escuchando El Delirio en Radio Utopía en la 102.4 de la FM o también a través de la web www.radioutopia.es. Ponemos un poco de música y enseguida volvemos. Radio Utopía 102.4. Bueno, pues despedimos ya el delirio que hemos compartido durante esta horita y poco con todas vosotras y todos vosotros. Y aquí desde los micrófonos Gonzalo y Joana, y desde los mandos técnicos Derek hoy en concreto. Y nada, remitiros hasta el próximo domingo, y que también emitimos en Radio Activa los viernes de 5 a 7 de la tarde en Alcoy y en Radio Ela los jueves. De 8 a 10. Y nada, podéis escuchar el programa y más audios que estamos haciendo en delirio.wordpress.com. Y nada más, ¿no? Nada más, que paséis una buena tarde. Con esta canción de Brahms, que la disfrutéis. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.